Estamos para el programa un día y bueno, seguimos con todo este cambio que hemos tenido en nuestras vidas con el COVID-19, con la pandemia. Hay una epidemia callada que es como que no se habla mucho también, el dengue. Y para hablar un poco más de todo esto y que ver en qué punto exacto estamos, vamos a hablar con Leonel Tessler, que es médico sanitarista, es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo anda? Gonzalo, la que está. ¿Qué tal, Leonel? Bueno, ¿nos podés, a ver si vos explicar un poco qué está pasando? Me encantaría poder decir qué está pasando, pero la verdad que es una situación tan rara que es muy difícil de explicar. Más o menos, dentro de lo que podemos decir, estamos en una situación que es completamente inédita para la humanidad, y que es esto de la pandemia de un virus que surgió en China y se expandió de una manera muy rápida por todo el mundo. Y gracias a esa capacidad terrible que tiene para contagiar y a que agarró desprevenido o que no tuvo la atención suficiente en muchos países, pero está produciendo desastres a nivel sanitario. En ese contexto de una situación inédita para toda la humanidad, pasa que nosotros en Argentina estamos haciendo algo que también es inédito dentro de la pandemia, que fue esto de tomar medidas muy extremas cuando recién llegaba el virus al país. Y eso viene permitiendo hasta ahora que vengamos teniendo bastante acotada la expansión de la epidemia. Ahora lo que estamos preguntándonos todos es cómo seguimos, ¿no? Porque hasta ahora venimos teniendo un crecimiento lento, de hecho mucho más lento del que esperábamos, de la cantidad de casos, y tenemos un número, si bien es doloroso, todas las muertes, un número relativamente bajo de personas que fallecieron por COVID-19. Y hasta ahora venimos teniendo también la posibilidad de preparar el sistema de salud de todo el país, de cada provincia en particular, para recibir la cantidad que sea de gente en el momento que tengamos el peor, la mayor cantidad de casos, ¿no? Claro. Eso más o menos es lo que está pasando. Al mismo tiempo que tuvimos la peor epidemia de sarampión en los últimos 18 años y que estamos teniendo la peor epidemia de dengue en el país desde 2016. Bueno, justamente de eso te quería preguntar. ¿Algo que ver los últimos 4 años del anterior gobierno con la epidemia de sarampión, con el dengue? Con el sarampión, claramente sí, porque lo que sucedió fue que se abandonó la política de vacunas del gobierno anterior. Entonces, lo que sucedió fue que se desorganizó mucho y empezaron a faltar vacunas. Tal vez el sarampión no fue tanto que no hubo vacunas, sino que se desordenó de tal manera y se retiró tanto el Estado Nacional para la conducción de cómo se había que vacunar a la población, que se empezó a perder cobertura de vacunación y donde se abrió un agujerito por donde se pudo meter el virus, empezó a replicarse. Por suerte, se lo pudo agarrar bastante a tiempo y no llegó a expandirse al resto del país la epidemia de sarampión, porque se limitó a la ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de Gran Buenos Aires. Pero fue claramente consecuencia de la negligencia del gobierno anterior. Con el dengue, venimos de 4 años de no hacer absolutamente nada con respecto al dengue, pero los años anteriores tuvimos suerte porque a nivel continental habían bajado mucho la cantidad de casos. Ahora, desde principios de 2019 se sabía que empezaban a aumentar muchísimo la cantidad de casos en los lugares donde todo el año hay dengue. En los países que están más cerca del Ecuador, los países que donde tienen calor todo el año, tienen mosquito todo el año y tienen dengue todo el año. Claro. En esos países empezaron a aumentar muchísimo los casos desde principios de 2019. Eso nos permitía preanunciar a nosotros que acá también se iba a venir una temporada fuerte del dengue. La temporada nuestra de dengue empieza a fines de la primavera, termina en junio. Claro. Por eso, nosotros, si ustedes se fijan cómo se informa eso en el boletín epidemiológico de Argentina, no te informa tanto por año, no distinguen tanto entre 2019 y 2020, sino la temporada de 2019 y 2020, que es desde más o menos septiembre de 2019 hasta la altura que estamos de 2020. En ese periodo hemos tenido 39.000 casos informados sospechosos de dengue, que más o menos 5 veces más de lo que tuvimos en los 2 años anteriores. Todavía no estamos alcanzando los niveles de 2016 y sucede que desde hace 4 semanas más o menos bajó muchísimo la cantidad de casos notificados de dengue. En el dengue también tenemos curvas, así como capaz estamos acostumbrados ya a las curvas de COVID-19. En la curva del dengue nosotros tuvimos, fue como una aguja que subió muy rápido a principios de año y empezó a bajar, a bajar, a bajar a lo largo de marzo y hasta ahora sigue bajando, pero es muy probable que eso no represente verdaderamente la cantidad de casos que tenemos, sino que es muy probable que la gente consulte menos porque no se anima a acercarse a los hospitales, a los servicios de salud, por temor al COVID-19. Claro. Entonces, realmente no estamos pudiendo saber bien cuál es el panorama en números con respecto a dengue, pero sí lo que viene pasando es que cada vez hay más gente cercana a uno que tiene dengue, entonces es muy probable que estemos teniendo muchos casos. Aparte, históricamente, entre marzo y junio es el momento de mayor riesgo para contagiarse del Sí. dengue, aún en años que la epidemia era mucho más bajita, ¿no? Por ejemplo, parece que no se maneja tanta información del dengue con este suceso que parece que lo atraviesa todo el coronavirus. De hecho, lo atraviesa porque media humanidad tiene que estar en su casa, ¿no? Pero se ha demostrado que son las políticas que bajan desde el gobierno las que van a influenciar en cómo la cantidad de muertos, de que se detenga o no. Argentina, ¿cómo estaba preparada para esto? Para el coronavirus. Sí. Mira, Argentina, por un lado, partimos de una base que llegó más tarde el virus que en el resto del mundo. Eso ya nos permitió empezar a prepararnos desde antes que el virus llegue. Y en todo este tiempo que viene creciendo tan lentamente, pues nosotros aplaudimos, no sé cómo viene por donde están ustedes, pero por donde vivo yo, todas las noches a las 9 de la noche se aplaude al personal de salud. La verdad es que hasta ahora el personal de salud ha tenido que actuar poco. En realidad, tal vez el personal de salud tendría que estar aplaudiendo a la gente que se queda en sus casas y que respeta la cuarentena. Porque lo que está pasando ahora, gracias a la cuarentena, es que tenemos tiempo de seguir preparándonos cada vez más. Nosotros partimos de tener una gran cantidad de camas de internación. Si bien nuestro sistema de salud fue devastado y nunca llegó a recuperarse del todo, ni aún en los 12 años de gobierno nacional y popular, en los últimos 4 años se lo maltrató muchísimo al sistema de salud, pero aún así seguimos teniendo una alta cantidad de camas de internación. De hecho, somos el segundo país en América en cantidad de camas de internación cada 10.000 habitantes. Viene Cuba y después viene Argentina. Y en cantidad de camas de terapia intensiva, tal vez estamos un poquito más atrás, pero tenemos mucha capacidad humana para atender en terapia intensiva y en este tiempo se están multiplicando la cantidad de camas de terapia intensiva en todo el país. Y tenemos una ventaja muy interesante también, que es que tiene que ver con la conducción política, que es que en este tiempo la nación ha tomado el comando de las estrategias sanitarias. Entonces, eso permite que se empiece a repartir equitativamente los recursos que hay existentes y que no dependa solamente de la riqueza o la pobreza de cada provincia. Porque si no, lo que puede pasar es que una provincia más pobre tenga menos recursos que una provincia más rica, y eso hace que se vuelva más desigual, de acuerdo a la riqueza de cada provincia, el acceso a la salud, ¿no? Claro. En este momento estamos preparándonos cada vez mejor para afrontar lo que sabemos que en algún momento va a llegar. Esperemos que si seguimos con este nivel de control, va a ser mucho menor la cantidad máxima de casos que tengamos nosotros que la que tienen los países donde esto se ha descontrolado. Pero vamos a tener un momento cuando se empiece a relajar un poquito más la cuarentena, vamos a tener un momento en que van a aumentar muchos los casos. Y lo que nosotros queremos estar seguros es que cuando aumenten los casos tengamos un sistema de salud preparado para recibirlos. Y eso es lo que estamos preparando hasta ahora. También, para poder salir de la cuarentena, tenemos que tener una capacidad de realizar muchísimos más test de lo que estamos realizando ahora, porque la idea es que se detecte rápidamente cada caso positivo nuevo y los contactos para proceder a aislar a los que sean positivos, y así se puede seguir progresando con la salida de la cuarentena. Y también va a haber que prepararnos para salir de la cuarentena diferente en nuestra vida cotidiana, porque no sé, por ejemplo, la forma en que en las grandes ciudades se viaja, en la forma en las que las ciudades grandes también se trabaja, se come, se estudia, donde hay un nivel de hacinamiento muy, muy grande, eso lo vamos a tener que cambiar. Y para eso, posiblemente, y especialmente en las grandes ciudades, que también son los lugares donde más crece el coronavirus en este momento. Ustedes se fijan en el mapa de la Argentina, tenés la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, capital, y Mendoza son los lugares donde más ha crecido la epidemia. En esos lugares también, que son los lugares donde más se concentra gente, vamos a tener que volver después de la cuarentena de una manera diferente en nuestra vida general. Para eso también tenemos que prepararnos, y por eso también no tenemos que apurarnos en salir de la cuarentena. Claro, porque todas estas medidas son porque uno no se imagina. Claro, evidentemente no es que va a desaparecer este bichito de un día para otro. O sea, he escuchado mucho, se escucha mucho de que hay que aprender a convivir con que va a seguir estando la enfermedad. Tal cual. La enfermedad va a seguir. De hecho, no sé, por ejemplo, ¿se acuerdan de la gripe A, la N1H1 Sí. de 2009? La gripe A es la gripe que más muertes causa cada año, cada invierno en Argentina. Cuando fue la pandemia de gripe A, que fue muchísimo más chiquita, mucho más acotada, y de hecho nos afectó a nosotros mucho menos que esta, hubo un lío bárbaro ese año, pero después siguió existiendo la gripe A, sigue existiendo todos los años, sigue causando muerte todos los años, pero se hace una enfermedad más. De hecho, ya se puede vacunar a la gente, ya muy capaz estuvimos en contacto con la gripe A y desarrollamos defensas. El problema que tiene este coronavirus es que es nuevo. Y al ser nuevo, la mayor parte de la humanidad no tiene defensas contra este virus. Entonces, se vuelve mucho más peligroso y tiene esta enorme capacidad de contagiarse que lo hace más complicado todavía. Pero una vez que esté incorporado dentro del menú de posibles virus que nos van a infectar todos los inviernos en el aparato respiratorio, traerá problemas. Pero los mismos problemas que puede traer ahora la gripe A o cualquier u otras causas de neumonía que todos los años hace que se nos llenen las camas de los hospitales para tratarlo. Pero a lo que vamos es a eso, no a desaparecer, a que desaparezca el virus. La verdad es que hasta ahora, históricamente, es muy raro que se logre hacer desaparecer un virus. La única enfermedad que hasta ahora se ha erradicado del todo es la viruela. Y llevó siglos erradicarla. Así que tampoco es que esperamos eso. Y por eso también tratamos de sacar la idea de que estamos peleando una guerra contra el virus. La verdad es que nosotros no estamos peleando una guerra contra el virus. Más que eso, estamos generando nuevas estrategias de cuidado entre las personas. Estamos tratando de generar un mejor sistema de salud y unas mejores formas de cuidado solidario entre nosotros para afrontar mejor la pandemia de COVID-19, pero también para afrontar todos los problemas que nos esperan en el futuro, que no van a ser pocos. Claro. Yo tenía una duda en. Sí. No, no, le decía que tenía la duda de, por ejemplo, vemos cómo Argentina ha tomado las medidas que tomó y otros países como Brasil, como por ahí Chile, en donde no son medidas estrictas y la pandemia se está yendo para todos lados. ¿Cómo puede afectar eso? Porque al ser países limítrofes, a la Argentina que viene haciendo las cosas de una manera. El caso de Brasil es realmente calamitoso, ¿no? Porque es un gobierno que con cero responsabilidad decidió que sea lo que Dios quiera y dejó que se expanda la pandemia, aun cuando los gobiernos de los diferentes estados de Brasil fueron tomando medidas. Y eso. Esa desastre que se produjo en Brasil hace que para nosotros, especialmente a todo lo largo de la gran frontera que tenemos con ese país, sea muy peligroso. De hecho, al principio nosotros teníamos las zonas de riesgo eran China, Italia, España, y enseguida empezó a ser Brasil también una zona de riesgo de origen de las personas para posiblemente tuviesen coronavirus. El caso de Chile no es exactamente igual. Chile, si bien tiene una estrategia muy diferente a la nuestra y tiene muchos más casos que nosotros, ellos eligieron una forma, no es un descontrol absoluto, sino que tienen una forma tal vez un poco más autoritaria y focalizada de control de la enfermedad. Tienen, es cierto que creció muchísimo, tienen casi la misma cantidad de muertos que nosotros, y me parece que tal vez en algún momento, cuando todo esto pase, va a valer la pena comparar la estrategia chilena con la nuestra para ver cómo fueron los resultados, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿no? Porque lo que ellos sostienen es que no sufre tanto la economía con las medidas que están tomando ellos como, sí, efectivamente, sabemos nosotros que va a sufrir nuestra economía con estas medidas tan drásticas. Claro. Y Leonel, ¿ya pasamos el pico o se viene el pico? No, no, el pico ¿Existe el no ha pico? empezado, Verónica. No, nosotros lo que estamos viviendo ahora, lo complicadísimo que estamos viviendo ahora es la cuarentena. Es el efecto de estar encerrado, de no poder tener una vida normal como la que teníamos hasta ahora, no poder compartir el mate, no poder dar los besos, no poder abrazar a la gente, ese tipo de cosas. Ahora, el famoso pico se va a dar un tiempo después que se libere, que se relaje mucho las medidas de aislamiento. Porque nosotros ahora lo estamos conteniendo, si ustedes se fijan en la curva de los casos, va creciendo muy, muy, muy de a poquito la cantidad de casos que tenemos. Y mientras van creciendo la cantidad de casos, también se va recuperando gente. Claro. Entonces, no, es una curva que cada vez se vuelve más paralela a la línea de base. Ahora, cuando se relajen las medidas de aislamiento, ahí al ponerle al mes y medio se va posiblemente, se ve ahí un pico. El pico quiere decir la máxima cantidad de casos al mismo tiempo que tenemos, que se puede tener en un país. Y ahí vamos a llegar al pico y después se va a empezar a solucionar este brote epidémico. Con las medidas de aislamiento, aparte de aplanar la curva, lo que nosotros estamos haciendo es retrasar mucho el pico. Bueno. Nosotros no vamos a llegar al pico, no es muy factible que nosotros lleguemos al pico durante la cuarentena. Tampoco es que con la cuarentena nosotros vencemos a la pandemia. No es que haciendo esto esperamos, esperamos, esperamos y después van a empezar a bajar los casos y ya volvemos a la vida normal y no pasa nada. Acá vamos a tener que empezar a relajar la cuarentena en algún momento cuando tengamos nosotros, como estemos preparados para relajar la cuarentena, y después de relajar la cuarentena, un tiempito después, ahí vamos a tener la verdadera cantidad grande de casos en el país, que seguramente van a ser mucho menos que los casos que tienen en Brasil, infinitamente menos de los casos que tienen en Estados Unidos. Y con la ventaja de que tal vez ya tengamos alguna certeza para aplicar un tratamiento, vamos a tener muchísimas más camas de terapia intensiva, muchísimos más respiradores, muchísimos más insumos de elementos de protección para el personal de salud. Entonces, va a tener mucho menos impacto sanitario ese pico que si lo hubiésemos tenido ahora o en las semanas anteriores. Claro. Leonel, como última pregunta, una reflexión también de las otras cosas que se habla mucho, que después de esto el mundo no va a ser lo mismo por la forma que afectó esta enfermedad a todo el mundo, nadie quedó exento, ¿no? ¿Vos creés realmente que después de esto que pase, que se empiece a normalizar la vida, el mundo va a haber cambiado en algo? Es probable que el mundo no sea el mismo, porque Por ejemplo, la que ha sido hasta ahora la potencia hegemónica en el mundo es el país que peor lo está pasando con esta epidemia, y no por accidente, sino por las decisiones que ha tomado su gobierno. Claro. Y segundo, por una enorme ineficacia que han demostrado sus instituciones. Porque además de que Trump sea un bestia, las instituciones epidemiológicas de Estados Unidos han fallado terroríficamente en estas semanas enfrentando la epidemia. Han descuidado la carga de sus test diagnósticos, ha sido muy desastroso. Entonces, es cierto que si la potencia hegemónica tambalea y demuestra ser incapaz de abordar un problema como este, puede cambiar efectivamente el mundo. De hecho, esto que viene amenazando Trump con financiar a la Organización Mundial de la Salud, puede llegar a ser una oportunidad también para que, en vez de que haya un país que es el que más financia a la Organización Mundial de la Salud, o el que más financia a la ONU, o el que más financia a la Organización Panamericana de la Salud, porque en este momento, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca del 20% del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, tiene el 50% del financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Puede llegar a pasar que si se pierde esa hegemonía de Estados Unidos, retira ese financiamiento, tengamos que hacer entre todos los países una vaquita y se vuelve una cosa más democrática la decisión de los organismos internacionales. Ahora, eso puede pasar, pero puede pasar solamente si alguien hace que cambie el mundo. Es una oportunidad, pero no es obligatorio que cambie. Puede ser que cambie el mundo o puede ser que el mundo siga siendo tan porque podemos ahora tomar esta oportunidad para mejorar el sistema de salud. Pero si no lo hacemos activamente, y activamente quiere decir mediante la militancia, mediante la acción, mediante el compromiso nuestro en nuestro trabajo cotidiano y en la acción política, es muy probable que no pase absolutamente nada. Lo mismo si los países del sur del mundo no nos ponemos a trabajar verdaderamente para que cambie la hegemonía mundial y para que se vuelva algo más democrático el orden mundial, no sé, no por inercia que va a cambiar el mundo. Claro. Entonces, puede ser que cambie, pero si lo cambiamos. Claro, seccionamos. Bueno, Leonel, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Bueno, Muy esclarecedor. sí. Entonces, a seguir acá guardaditos por ahora, entonces. Así es, y a lavarse las manos seguido. Bueno, Dale. muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Abrazo. Gracias, abrazo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol con Jonás y Nadab. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. Sola. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Y seguí cantando.